¿De quién es este ritmo? Se preguntan. Lo único que puedo hacer es responder y gritar a cuatro vientos. Valentine Escuadra es lo que se está imponiendo. DJ Kila Producciones es quien mantiene viva nuestras predicciones. Llegamos el 26 al Unimar. No queda otra cosa más que caminar y llegar al lugar de inspiración. Valentine Escuadra, esta es mi canción. De ficción a realidad, así se han de crear. Como parte de una mafia, pero pocos con gracia. Eso es lo que pasa. Valentine Escuadra, en resumidas palabras. Valentine Escuadra. Entrando poco a poco, cambiando este tono desde el fondo del camino. Llega Black Markenstein moviendo con su style lentamente. Esta es la Valentine, ya nos conocen, este es nuestro frente. No me gustan los que mienten, comunicando sin querer, queriendo lo que está aconteciendo. Caminando lentamente por la calle de este valle en el sur oriente de Santiago. Balanza en escuadra, llegando otra vez con la rima equipo. Mirando al sol, no encuentro las salidas de la vida. Cambiando errores, yo y mis amigos siempre los mejores. En esto, con sentimientos, Valentine, los mejores. Año tras año encontraremos ya salir de los peores. Mirando hasta el sol, encontraré el hip hop del soul. Valentine no solo es su nombre, es reunión entre hueones de confianza, poniéndose la fianza. Amistad Valentine nunca acabará, frente a los hechos como hombre bien derecho. Frente a la vida encontré a Valentine, siempre fuerte, rígida como la roca esculpida. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Ahí está el pasadizo que me tiene unido al piso. Ya la Valentine aviso que confíen en mi servicio. Junta mi Valentine, la escuadra dejando la cagada. Todos juntos por un sueño que ha sido ser el dueño de esto. Junto a Black, Mr. New, Gassetazen, ante DJ Kila, vamos a alcanzar la cima. Con el fucking clima que no para nuestras vidas, ya están unidas. Raperito de mentiras, sube el pantalón ante tu señor Valentine Escuadra Producción. Oh my god, lo que va a causar la terrible sensación. No es puerto seguro ni un reality show. Somos nosotros con la rima de verdad. Vos sabés de quién se habla. Valentine Escuadra en la casa otra vez, demostrando lo que pasa. Mira quién arrasa. Sí, Valentine Escuadra. Encontré, la busqué, esta Valentine en mi escuadra otra vez. Sigo mi camino pendiente de un hilo. Si no les gusta nuestro estilo frilo, cantamos sobre emociones fuertes. No transo con tu gente, Valentine en mi escuadra presente. El batallón listo para ponerlo en acción. Puro talento, condición, con estilo producción. 11 letras que lo forman, los resultados los que nos conforman. De poco, entrando veniendo, cortando, curando, incluso hardcoreando. Seguimos dentro de esto, pertenezco a Valentine, lo más perfecto dentro de esto. Valentine es mi forma de vida, esperando las Valentine's. Jamás miro in the night, porque tengo a mi squad. Y te diré, espera, tengo que empezar, como tengo por qué rimar. Esta noche sí que hay boche, no hay reproche. Tomás Ponchillo, mi Valentine, acompañado obviamente de unos Belmont Light, o por los Jerry en su defecto, según como es el presupuesto. Black Market desde antes, cero flights aquí en la Valentine. Salvadores como cuando llegas masticando a tu casa un big time. El que Glassen, Dassen, DJ, Angel Kila, Black Market, and Newman, les canten, les traten de hacer entender que la escuadra puede tener. De mil ángeles a mil demonios, todos bajen ese moño. En primavera, en otoño, en verano, en invierno, en el cielo, en el infierno. Diurno vespertino, jamás faltos de vino. Amistad más allá del hip hop o Margot. Nadie ni nada impedirá que nuestros sueños hagan realidad. Porque esto ya no para, así que no digas tu bala. Porque a mí mi raza, la bala está y nadie nos pasa. Ni siquiera time, pregunta qué hay. Es la realeza, no es por sangre azul. Porque todos nos respetan que hoy nos escuchan trompetas. Que es la Valentine caminando en su senda. Valentine Escuadra.